101.1 Estación de radio. Tu gran aliado nunca te abandona. Escuchar Rey en tu estación de música. quién sabe cuántas cositas against the wall, as God said. Escuchá Reggae por FM Moreno. Tu estación de música. Tu estación de música. Tu gran aliado nunca te abandona.

Cafres, Guillermo Bonet de los Cafres. Yeah. Sobre los pies, ya no me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino, no de escapar. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. No de escapar, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. No de escapar, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. O a escondidas de mi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Claro, en busca de historias felices, felices serán el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar el camino. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. No se escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. No, sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música.

Escuchar reggae en tu estación de música.

más verde, suave caricia, y la llama eterna nos ilumina. Mi taca raca lleva tu morco, mi boca seca lleva tu esencia. Ya mi caña es acompañante en tu vida. Hoy, como cada día, serás la cura que devuelva mi alegría. Regálame toques de sabiduría, fuerzas de apoyo en mi rebeldía. Voy, quiero luchar contra aquellos que apoyan que yo soy ilegal. Cuerpo y pronta medicina, hombres y mujeres curadas por tus dientes. Ganja, acompañante de mi alma. Maestra de mis libres pensamientos y dueña de poco doble sentimiento. Enamorado por tu sencillez, zapatitos de cartón y vestido de papel. Uy, uy, uy, uy, uy, tú tienes el poder. De tu sabor nunca me escaparé. Mis ojos negros llevan tu marca y mi boca seca lleva tu esencia. Mis dedos verdes, suaves caricias, y la llama eterna nos ilumina. Mis ojos rojos llevan tu marco. Yo viví caña, ven tu vida te acompaña. Mis ojos rojos, mis ojos rojos, mis ojos ra rojo. Y vida eterna pa' nuestro lazo de unión. Pa' mi sangre, a mi cabeza, pa' mi corazón. Nuestro grito de guerra, patria, Babilón. Santa marihuana, legalización. Y observa nubes de humo. Respeta sociedades de consumo. Esquiva pa' ti tu triste conformismo. Y trata a tu persona con un trato digno. Oh, oh, oh, ganja, acompañante de mi alma. Oh, oh, oh, ganja, yo soy reino. Dueña llamada y ganja, ya viví caña, vindica donde acompaño en cada momento de tu vida. Mis ojos rojos llevan tu marca y ganja, mis ojos rojos llevan tu marca. En la música, tu escudo. En la palabra, tu espada. En FM Moreno, tu gran aliado. do love you. Yes, I do. Wanna make you mine from ever since, yeah. But girl, you're so very hard to convince. Want to spoke to make a beginning. Sister, please open up your heart with love, come running in. I'll be the moonlight in your heaven, yeah. And all your sins will be forgiven. I want to spoke to make a beginning. Sister, please open up your heart, let love come running in. I wanna give you love from ever since. But girl, you're so very hard to convince. I wanna smoke to make a beginning. Sister, please open up your heart, let love come running in. Lord, doobie-doobie-doop-doop-doop. Listen, sister, listen. Oh, yes, I do. I'll be the moonlight in your heaven, yeah. And all your sins will be forgiven. I want us both to make a beginning. Open up your heart, let love come running in. Cause I wanna give you love from ever since, yeah. But girl, you're so very hard to convince. I don't know why. Wanna smoke to make a beginning. Open up your heart, let love come running in, yeah. Open up your heart, let love come running in. I know we win. Open up your heart, make love come running in. I wanna be here. I wanna be with you. And all my dreams and my wish would surely come true. Lord, no. I really, really, really wanna give to you this love of mine as long as I live. Will you please open up? No. Without you in my life, yeah, I'd be so fed up. Open up. I wanna have you. El que frena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Tu gran aliado, las palabras justas en el momento indicado.

kitchen bed, 'cause I'm cooking, running around my brain. I'm cooking, running around my brain. I want you to dig me, soul brothers and soul sisters. I want you to hold me tight, because I'm out of sight and I'm a dynamite. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain. Goes to my head. Makes me forget that I'm still. Estás escuchando Reggae por FM Moreno, estación de música. Escuchando tu gran aliado. Com quem contar, do que contar com quem só quer se aproveitar da boa fé dos que precisam. Se dão algo, algo mais eles visam. Só em seu interesse se inspira. Nada, nada de coração terão pra lhe dar. Eleve ao mais alto o seu pensamento. É preciso ter fé, é preciso saber dar tempo ao tempo. Dentro de si você achará a força contida do firmamento e já então lhe proverá. Nada, nada do que for preciso lhe faltará. Estás escuchando Reggae. por FM Moreno, estación de música. Sin ciertos Estás escuchando. Reggae. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. FM Moreno. La storia insegna e non sbaglia mai. Bibbia tra i denti anioso, sicuro vincente. Aggiornami l'anima. Estás escuchando Reggae por FM Moreno 90.1, estación de música. Estás escuchando Tu Gran Aliado.

El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación.